Abandono, matanza cruel, maltrato, desnutrición, abuso. Urgente. Ayúdanos a ayudarlos. Doná ya entrando a www.fabaonline.com. Fundación Argentina para el Bienestar Animal.